En el marco del plan de lucha de las organizaciones populares, se realizó una nueva jornada de protesta en las calles de todo el país para decir no al FMI, basta de ajustes y tarifazos, fuera Macri. FM Riachuelo estuvo presente cubriendo distintas actividades simultáneas que se realizaron en La Boca, Avellaneda y el acto central frente al Ministerio de Energía. En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la organización social y política Los Pibes, junto con los recicladores de La Boca, armaron una olla popular en Plaza Mateu, donde la compañera Marta Sanagua, del Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros, dijo: si este gobierno sordo no nos escucha, nos vamos a hacer escuchar igual. Estamos dando pelea acá en la Plaza Mateu, en un lugar simbólico donde en algún momento, cuando recién comenzamos, veníamos a esta plaza. También estuvimos presentes en Avellaneda, donde la Casa Popular El Fogón, junto con otras organizaciones, marcharon hacia Edesur para reclamar contra el tarifazo. Hoy estamos en la puerta de Edesur de Avellaneda exigiendo que se retrotraigan todos los aumentos de tarifas, que se habiliten las garrafas sociales para todas las familias humildes que están con programas sociales a nivel nacional, exigiendo que este ajuste se retrotraiga, porque el pueblo no va a ser quien pague la crisis que generaron los sectores del poder en la Argentina. Acompañamos también la marcha central hacia el Ministerio de Energía para reclamar por el ajuste y las tarifas que están dejando a los trabajadores en la miseria y para decir no al FMI. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de CETEP, nos dijo: tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos y hay que pelear para cambiar este gobierno, para que este gobierno dé un paso al costado, deje de hacer sufrir a nuestro pueblo y a nuestra patria y dé salidas a los sectores más humildes, a los sectores trabajadores. A seguir organizándose, a seguir uniéndose y a tratar de construir otra sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre y, como le gusta decir al Papa, otro mundo es posible. Reportó para Farco FM Riachuelo 100.9 desde el barrio de La Boca, Cava.